Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay una enseñanza muy interesante de la Madre Teresa de Calcuta, en donde nos hace ver que no siempre las personas valoran lo que nosotros hacemos, pero nuestra motivación no tiene que ser buscar en todo la aprobación de los demás. Por eso te pido que me escuches esto que escribió la Madre Teresa de Calcuta, y lo titula De todas maneras. La gente muchas veces es irrazonable, ilógica y egocéntrica. Perdónales de todas maneras. Si eres bueno o buena, la gente te puede acusar de egoísta y de tener motivos escondidos. Sé bueno o buena de todas maneras. Si tienes éxito, te encontrarás algunos amigos falsos y algunos verdaderos enemigos. Ten éxito de todas maneras. Si eres honesto o honesta y franco o franca, la gente puede engañarte. Sé honesto, honesta y franco o franca de todas maneras. Lo que te demore años en construir, alguien lo puede destruir en un día. Construye de todas maneras. Si encuentras serenidad y felicidad, la gente puede ponerse celosa. Sé feliz de todas maneras. Lo bueno que hagas hoy, la gente lo olvidará mañana. Haz lo bueno de todas maneras. Da al mundo lo mejor que tengas y tal vez nunca sea suficiente. Da al mundo lo mejor que tienes de todas maneras. Verás, al final de cuentas, que esto es entre tú y Dios. Nunca fue entre tú y ellos, de todas maneras. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.